Es un disco de bluegrass instrumental de los Osborne Brothers, que era un grupo de Kentucky que lo petó en los 60 y los 70. Oye, a base de escuchar esta mierda me está empezando a gustar, ¿eh? Hombre, yo creo que a mí siempre me ha parecido que tiene su rollete el bluegrass. Y como era cortico el disco, le he enchufado después un tributo que hay a Blink 182 en clave de bluegrass también, por el grupo Honey Wagon. Bueno, siendo así, te aceptamos que sea un tributo. Sí, porque tenemos ahí con los tributos. Uy, además está cociendo algo con tributos también. Ahí está haciendo chup chup. Está haciendo chup chup. Me encontré ayer uno de los artífices de esta futura. Ya veremos lo que es. Ahí lo dejamos de momento. Estas semanas, entre el episodio 12, lo han escuchado desde Alemania, en concreto desde el oeste alemán, en la ciudad de Colonia, donde se encuentra el Club Internacional de Amigos de Robert Mitchum. Ahí hemos recibido mensajes furibundos por las múltiples imprecisiones de nuestra sección sobre borrachos populares. Pero bueno, es que se han pensado que éramos un programa serio y no somos así. Y continuamos con una chorrada como la copa un pino. Como es el que alguien tenga la necesidad de saber cuál es la canción más enérgica, según la ciencia. ¿Y cómo es enérgica? Ahora verás. Aquí hay un estudio bastante fuerte. ¿Qué medida usa? Pues resulta que... La escala... Resulta que una universidad que no tenía otro sitio mejor donde meter el tiempo y el dinero, como es el Departamento de Psicología de la Universidad de California en Berkeley, se embarcaron en un estudio para determinar cuál es la canción más enérgica de la historia, según las reacciones de un grupo de oyentes. Esta investigación reunió a 1.011 participantes de Estados Unidos y 895 de China. Clasificaron 40 canciones basándose en 28 categorías de emociones. Los especialistas monitorearon las respuestas físicas y emocionales de los participantes ante las diferentes canciones a las que se enfrentaban. Después de cotejar los datos, la canción ganadora, como la más enérgica, fue Rock de Casbah, de los Clash. La misma pertenece al álbum Combat Rock de 1982 y es uno de los hits más renombrados de esta banda de punk rock. De hecho, fue la única canción de su catálogo en alcanzar el top 10 en Estados Unidos. A nivel musical, la canción no pertenecería estrictamente al punk, sino que tiene fuertes influencias del New Wave e incluso destellos de música disco. En lo que respecta a la letra, el tema denuncia la prohibición del rock en Irán y, aunque no estuvo exento de polémica, esta fue la razón por la que fue himno para el ejército estadounidense en la Guerra del Golfo. Joder, por otro lado, menuda putada, o sea, que cojan una canción tuya cualquier, bueno, ya sea un ejército, ya sea un partido político, ya sea, que hay casos recientes, ¿no? De gente que coge tus canciones, no pregunta y de repente te ves enfangado porque la gente relacione tu música con estos elementos. Y encima los Clash, además. Pues sí. Me jode particularmente. الشيخ يسوق الكافيار رابط في السنتر فيل كان دبنا ولا حنش استنى في راس المال Más cosas así relacionadas con la cultura o la incultura o no lo tenemos muy claro. Esta semana salía una especie de manifiesto, panfleto, así por redes sociales, como una campaña de apoyo a un espacio municipal, como es el Centro Cultural de las Armas, pues para no sé exactamente muy bien, salvarlo, no sabemos muy bien por parte de dónde surge esta iniciativa, porque bueno, nosotros pensamos que, a ver, es un espacio municipal gestionado por empresas uh-huh. privadas, pues entiendo managers y demás, que no sé exactamente qué llamamiento quieren hacer a la población en defensa de que de sus beneficios, de... Sí, no sabemos muy bien de dónde nace esto y nos extraña un poco por la naturaleza del espacio, que quizá fuera esto a lo mejor una iniciativa popular, no lo sé, si es una iniciativa popular, por cambiar el... Ponía que querían como buscar formular de algún tipo de concesión o algo, pues igual quieren algún otro tipo de gestión, es que no sé quién lo organiza. Si alguien... rollo como la harinera, igual lo imagino. Que, o lo que era la harinera hasta hace que... Hasta que llegó podría la... ser, es que ayer hubo una asamblea, pero no sé si puede ir alguien de arrebato. Leemos el manifiesto rápidamente y sí. Si alguien sabe algo más, que se ponga en contacto con nosotros, ya sabéis que están las puertas abiertas. El manifiesto dice así: durante los últimos años estamos asistiendo a una erosión y eliminación de los espacios y tejidos comunitarios y culturales de Zaragoza. Parece que ahora le puede llegar el turno al Centro Cultural Las Armas. Salvemos Las Armas es una llamada a la movilización y posterior acción comunitaria para salvar el Centro Cultural Las Armas antes de que sea demasiado tarde. Para salvar Las Armas no creemos que sea suficiente con paralizar la reconversión del Centro Cultural, sino que es vital y principal el que, como resultado de un proceso colectivo, acabe surgiendo un proyecto de gestión que pueda ser presentado al ayuntamiento. Pues no parece una iniciativa privada, pero hay veces que se usa lenguaje con ciertos vocablos para que parezca lo que no es. Así que no sabemos. Ahí queda. Que habíamos oído campanas del posible partidos políticos, ¿no?, que habían lanzado propuestas en que reconvertir ese espacio. ¿Alguien no había dicho que si eso podía ser una comisaría? Eso se oyó, se rumoreaba. Me había sonado que los partidos que ya imagináis. ¿Que ¿De dónde ha podido salir esta idea? Y esta pedazo de idea. Esto es un mareo al copón. O sea, cerrar las comisarías de los barrios para hacer la comisaría esa topetocha. Y ahora van a volver a hacer comisaría en los barrios. Son normales, ¿o qué pasa? Hombre, a modo de chiste. Bueno, sí, que lo son. ¿Qué coño de no es una pregunta? Pregunta tienes también. A modo de coña decíamos, no, pues claro, pues los espacios que hay insonorizados siendo comisaría, pues no sé, ¿para qué lo pueden utilizar, no? Para ensayar. Sí. Para ensayar la percusión, ¿o qué? La percusión. Sí, la embatucada. Esta canción de Los Retumbes, que abre el recopilatorio Guateque Tabú 3, que acompaña el último número de Palmeras y Puros, pues nos venía que te cagas para empezar a hablar del número, de este último número de esta revista fanzine de cómics y relacionada con el mundo tiki que se publica y se hace desde aquí, desde Zaragoza. Los Retumbes, que los estuvimos viendo no hace tanto en la Creedence. Correcto, aquí estuvimos la representación. Que pudimos comprobar los sinvergüenzas que son, el desparpajo que tienen tocando, solo dos personas, una batería mínima elemental. Pero vamos, nunca he visto una batería tan integrado en un concierto con el público que ese. Sí. Pocas veces. Estaba ahí como pues tocaba de pie. Que tenía un bombo. Un bombo y una caja y un platico. Y vale. En el Funtastic, la mitad de los grupos son así. De batería de pie. Pues eso. Ya salió, yo creo que harían la presentación en el Salón del Cómic de Zaragoza, pero hasta ahora no habíamos conseguido copia. Es ya el número 9, Palmeras y Puros, aroma y sabor desde 2012. Oye, ¿os habéis dado cuenta el tabaquismo y los cómics aquí en Zaragoza? Hostias. Qué extraña relación. Palmeras y puros, cómics, cigarrillos. Bueno, pues vamos a desgranaros un poquito de lo que podemos encontrar. Pues como no, abren este número con un cómic de Furilo titulado Tatuajes, que bueno, que nos vamos a reventar aquí la trama, ¿no? No es plan. Nos hacen también un artículo, nos reseñan lo que fue el Oslo Tiki Weekend. Pues eso, un fin de semana dedicado al mundo tiki en la ciudad de Oslo. Pues el primer día parece ser que se pasó el documental The Dawn of Tiki, que narra la vida y milagros de Don Beach, considerado el padrino de la cultura tiki al abrir el primer restaurante de temática tropical con cócteles exóticos. Nació este personaje en 1907 en una familia pudiente dedicada al petróleo y en su juventud conoció el Caribe con un tío contrabandista. Gran conocedor del ron y sus diferentes expresiones caribeñas, a mediados de los 30 creó varias decenas de deliciosos cócteles con uno, dos y hasta tres rones diferentes, lo que él llamaba las rapsodias de ron. Qué bonito queda, ¿eh? La verdad que... Abrió en Hollywood un pequeño garito al que llamó The Beach, Conver, Café, y eso, en un país que despertaba sediento tras la ley seca, pues imagínate, triunfó como la Coca-Cola. El documental debe durar una hora y 40 minutos, pues también tiene parte de animación stop motion, dibujos animados de los... del rollo años 50, vamos, que para hacer este documental hicieron crowdfunding y las perras les sobró para poder hacer toda clase de cositas. Granddaddy Tiki. I don't know what I'd be doing if Don hadn't opened his place. Definitely be doing something else, that's for sure. It's the whole concept of escapism. All that themed architecture and that fully immersive experience. That all started with Don. Who is Don Beach? Seguimos con el Oslo Tiki Weekend. Bueno, pues nos comentan que también hubo pues distintos conciertos, concretamente tras el pase de este documental tocaron de Cave Bones, pues una banda de rock and roll 50, pues que salen disfrazados de cavernícolas. Al día siguiente tuvo lugar una charla sobre el tiki en España a cargo de Viva Tiki, la gente que está realizando un documental sobre el fenómeno del Polynesian Pop aquí en la península ibérica, que del cual yo creo que ya os hicimos referencia cuando ya hace cerca de un año reseñamos el anterior número de Palmeras y Puros. Luego, en cuanto a conciertos, pues nos hablan de los Bar Rockers, de High Octane Boys, que este grupo parece ser que tiene una puesta en escena bastante curiosa. Aquí al amigo Almodóvar en la sombra le encantaría, porque parece ser que tienen a un mono con platillos encima del órgano Farfisa que el teclista de vez en cuando pone en funcionamiento para, pues eso, para que le dé los platillos. Más conciertos, pues también pudieron ver a Leslie Lewis y The Jackets. Siguiendo con más contenidos de esta revista, pues nos encontramos con una entrevista al señor Roberto Argüelles, el pincel del rock and roll, lo llaman aquí. Pero no, este señor es que el responsable de portadas de discos como el de Roy Lane y Señor No, Transylvanian, Suzy y los Cuatro o Las Gónadas. Y también se ha hecho cargo de cartelería diversa, carteles de conciertos y giras como de Yum Yums, Los Rubinos, de Delires o festivales como el Purple Weekend de León o el Surforama de Valencia. Como una revista dedicada a las cómics, pues hay una sección con un mogollón de ilustraciones bastante chulas. y un artículo titulado Cómic Exótico, donde se analiza este fenómeno dentro de lo que es el cómic español de los años 40 y 50. Y estamos aquí hablando de revistas como El Cachorro, Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín. Y bueno, pues eso, podéis imaginar la cantidad de tópicos y racistadas que podrían aparecer. Eran criminales, no sé si habéis visto. Yo sí. Yo soy más viejo que cagar sentado. Y eso lo he visto. Dentro de las muchas cosas que podemos encontrar en esta revista, pues mira, me ha llamado mucho la atención una breve reseña que hacen de un cómic titulado Tiki Fleta. Esto lo realizó el señor Chema Cebolla y es un cómic que se repartió gratuitamente en las duodécimas jornadas de cómic de Huesca, el Huescomic 2024. Y nos dicen, pues resulta que las hermanas Fleta son las mellizas de un grupo de garaje rock que se presenta a un concurso musical en la Isla de Pascua. Y le piden a su padre, la leyenda de la música lírica aragonesa, Miguel Fleta, que les acompañe como vocalista. A partir de aquí se asiste a un delirio pop lleno de referencias musicales de la tierra y guiños guasones. Los subtivos, los dramones, un tal surfillo, que bueno, que constituye una deliciosa y colorista majarada que continúa una serie de homenajes a referentes culturales locales que este autor ya había hecho en otros cómics como La Campana de Osaka o Joaquín Costa Cazavampiros. Más cómics y luego pues varias páginas que en las cuales se dedican a darle un buen repaso al CD que acompaña a esta publicación, el que os comentábamos, el Guateque Tabú 3, que cuenta con 24 bandas y como no pues hay representación local. Que en los que nos encontramos pues a Dermetics, a Psicofónicos, la Cripta o los Vingueros. Que de lo del cómic, la historia es más o menos una parte. O sea, que las nietas de Miguel Fleta tenían un grupo que se llamaban Elia y Elizabeth. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo has dicho? Elia y Elizabeth. Pues mira, habrá que buscarlo. Y bueno, pues ya para cerrar esta reseña, escucharemos un poquitín a los Hermetics y una canción de su último trabajo. Un EP digital y físico titulado Keeping On. A este grupo también lo estuvimos viéndolos. Con los Hermetics. En Fiestas del Gancho, en el Sótano Mágico. Un concierto que también había un rapero. Sí, el Johan. El Johan, exactamente. Sí. ¿Estos los vimos? Vale. A For Sale y hasta Peña. Me sonaba de algo el nombre, no sabía muy bien de qué. Que es un grupo ahí que debe haber bastante. Dos o tres guiris. Correcto. Sí, que cantan y pronuncian del copón. Eso no es. Eso no ha sido la GB. Eso no es de academia, ni siquiera de academia. Bueno, pues escucharemos esto y eso, que la reseña que ponen en la revista, la verdad es que nos. Si ya teníamos pensado en pincharlos tarde o temprano después de leer esto, nos ha convencido. Vienen a decir la colisión entre la energía del power pop mod de Jam y el etílico y descarado pop rock de Dr. Feelgood dan lugar a la tormenta perfecta de Hermetics. Que si queréis haceros una copia de esta publicación, pues os diríamos que os acerquéis a la fiesta de presentación que va a tener lugar que de hecho lo comentaremos en la agenda. Y o si no, os podéis pasar por picarazasop o si no, escribirles a ellos, palmerasypuros@gmail.com. We'll be right back. Y con los MMG de fondo, aprovechamos para anunciaros que están ya buscando grupos para lo que será el siguiente recopilatorio Killed by Co. Zaragotan Rare Punk, pues sí, ya salió una recopilación que buscaba grupos de punk, hardcore y similares de Aragón en el 2023, pues van a hacer lo mismo pues con grupos que hayan grabado, que hayan estado en activo en el 2024. Y eso, pues ponemos a estos trogloditas de fondo que... Son unos trogloditas. Que no se disfrazan de cavernícolas como lo de antes, pero no les hace falta. No hace falta. Total, que anunciamos lo del recopilatorio, pero no decimos quién lo está buscando ni quién lo monta. Somos así de... ¿Quién lo va a montar? ¿Quién va a ser? Pues Zaragoza Desorden, claro. La auténtica charcutería, ¿no? En el sentido que van ahí con... Venga, rodaja. La máquina de churros de discos en Zaragoza actualmente. Tenemos por ahí un anuncio que podría encajar en agenda o podría encajar aquí, porque es una cosa que hacen aquí en Zaragoza. Estamos hablando del ciclo Cine de Mierda, que va a llegar su segunda edición, diría yo. Yo creo que ya hubo, ¿no? No lo sé. Sí, yo creo que esto, ¿no?, ya se hacía en el Buñuel. Sí. ¿Puede ser? Sí. Y bueno, tenemos pendiente traer aquí a uno de los artífices de este sarao, pero no ha podido venir, y leemos un poco de qué va esto. Habla de que desde lo más alto de Torrero el Cine de Mierda vuelve a las andadas. Esta vez os traemos a Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Es un peliculón, por cierto. Aquí tenemos un experto de cine de mierda también, que está dando el pulgar para arriba. Yo no la he visto, pero sí que he escuchado la banda sonora, que es de los... Yo la tengo, si querés. Es de los Dickies y está muy bien. De hecho, podríamos poner un cachito luego. Pues hombre, claro que lo podemos poner. Y nada, este viernes 21 de febrero en 2025 abriremos nuestras sórdidas puertas a las 8 para disfrutar de esta joya del cine innecesario. Como siempre, acompañado de ingentes cantidades de palomitas y etílicos brebajes. No pierdas la oportunidad de perder hora y media de tu vida en una compañía francamente regulera. Difunde la palabra y avisa a tus amigos, pero sobre todo avisa a tus enemigos. Y luego hay un disclaimer aquí que dice que el colectivo no se hace responsable de posibles pérdidas del sentido común tras el visionado del film. Pues bueno, un poco lo que podríamos decir nosotros también de nuestro programa. No lo decimos nunca, pero tampoco nos responsabilizamos de nada, ¿eh? No, que quede claro. Pues si os parece, seguimos con más cine, así un rollo noticias curiosas que nos hemos encontrado esta semana. Green Day ha anunciado que honrará sus orígenes con una comedia musical inspirada en los primeros días del trío que revolucionaron la música punk rock en los 90. Espero que también los personajes sean monos como la de Robbie Williams. ¿Te imaginas? Ojalá, por favor. Tres monicos por ahí con los pelos teñidos. Pues esta gente, este trío, serán los productores ejecutivos de The New Year's Rap, una película que se centrará en los orígenes de la banda, pero lo hará a través de una formación ficticia. Hombre, podían salir ellos, pero como si fueran veinteañeros. Variety informa de que Green Day se prepara para revivir sus mejores años de un modo diferente. New Year's Rap sigue a una banda ficticia que recorrerá Estados Unidos con la esperanza de ser teloneros de Green Day en un concierto de Año Nuevo. Esto garantiza que seguramente los Green Day pues aparecerán en la película, aunque sea brevemente. El objetivo de la peli es brindar la experiencia que el trío tuvo en sus comienzos, aunque no necesariamente a través de ellos mismos. Así lo ha comentado el cantante. Los días en furgoneta son lo máximo. Conduces toda la noche sin dormir, luego tocas en un concierto para 10 niños en el sótano de la casa del amigo de uno, a 50 millas al este de cualquier lugar del que hayas oído hablar, pero lo harás de nuevo al día siguiente y al siguiente, porque lo estás haciendo con tus compañeros de banda que se convierten en tu familia y es diferente a todo lo que has conocido. Es eléctrico, deja que la música y las travesuras sigan. Y más cositas, esta vez un documental. Parece ser que acaba de debutar en el Festival de Cine de Santa Bárbara un documental titulado Yo era un adolescente Sex Pistol. Pues aquí se cuenta la historia del bajista original de la banda, el señor Glenn Matlock, y su papel esencial en el ascenso a la fama de Pistols. Bueno, pues si no lo sabéis, este es el señor que grabó el único disco de los Sex Pistols. Luego fue sustituido por Isidoro el Vicioso. Juanito Podrido. Juanito Podrido decidió, bueno, no sabemos quién, de sacaron a este hombre de la banda. Entre otras cosas decían, lo acusaban de que tenía un terrible olor de pies. Hombre, eso puede resultar muy incómodo, puede ser... En una gira te puede joder la vida. Exactamente, un roncador o unos pies apestosos pueden ser motivo de expulsión. Pues nada, a ver si podemos verla y os comentamos. Y tal día como hoy, 19 de febrero, he traído efemérides no musicales, que eso es tu campo, pero no había ningún día así interesante. Lo que sí que había efemérides graciosas, de históricas casi. Bueno, ni sin casi. Tal día como hoy, en el 356, el emperador Constancio II emite un decreto por el que se cierran todos los templos paganos en el Imperio Romano. Los esfuerzos legislativos del Imperio a mitad del siglo IV le valieron el sobrenombre de El Meapilas. Constancio II subió a lo más alto de la jerarquía en el 337 junto a sus hermanos Constantino II y Constante I. Joder, eso es Constancia la familia, ¿eh? En una de las maniobras políticas más confusas que se recuerdan en la historia de Roma. Y los conseguían distinguir a los tres hermanos con esos nombres. Yo creo que fuera un poco jugar a los trileros ahí, ponerlos a los tres y decir, bueno, yo es que he hablado con Constante o con Constantino. No, con Constancio. Con Constant. Me cago en la hostia. El 19 de febrero de 1878, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo, el primer aparato común para grabar y reproducir sonido. Sus primeros usos fue grabar a su mujer, Mary Stilwell, ya que según ella aseguraba, nunca roncaba. Y luego grabar a su amigo Matthew Yersey contar el chiste del perro Mis Tetas. This is En 1910 se inaugura Old Trafford, el estadio del Manchester United, que ya se inauguró con este nombre, ¿eh? O sea, se inauguró ya viejo. O sea, lo inauguraron ya, ya le pusieron viejo Trafford. Y esto no implica que haya un nuevo Trafford por ningún lado, simplemente que, pues no sé. ¿Y se hace una nueva New Old Trafford o solo Trafford? Es buena pregunta. ¿Y New y con Old se cancela? No lo sé. Por último, esta ya no es de esta ya es más reciente. El 19 de febrero de 2019, en Galápagos, Ecuador, se halla una hembra de tortuga de la especie Chelonoidis fantasticus, que se creía extinta desde 1906, o sea, 113 añacos. Su primera reacción fue: cabrones, ¿dónde estabais? Dijisteis que si nos perdíamos, nos veíamos en la torre de sonido. Pues comenzamos con las efemérides musicales. El 19 de febrero de 1976, Ramones termina de grabar su debut discográfico. El 19 de febrero de 1976, el cantante del grupo Tower of Power, Rick Stevens, es arrestado después de matar a tres hombres en un negocio de drogas. Es declarado culpable e inicialmente condenado a muerte, pero finalmente sería condenado a cadena perpetua cuando la pena de muerte se declara inconstitucional en California. Sería liberado 36 años después y en 2016 se uniría a su grupo Tower of Power para tocar en un concierto en prisión. Yeah. So blue. I got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means just me, what's getting bad? 'Cause I could never. El 19 de febrero de 1980 fallece Bon Scott, cantante de AC/DC. Su muerte sería consecuencia de un coma etílico y fallecería en la parte trasera de un coche tras una noche de juerga. El 19 de febrero de 1982, Ozzy Osbourne sería arrestado tras orinar en el Álamo, en San Antonio, Texas. Come on, let's go fucking wild! 29 de febrero de 2002 sale el disco Don't Worry About Me de Joey Ramone. Lamentablemente, el gran chiquito de la calzada nos dejó hace ya unos años. Pero su espíritu del humor aún perdura entre nosotros. ¿Cómo hubiera sido chiquito de haber sido vasco? Oh, oh, oh. ¡No puedo! ¡No puedo beber el filtro del agua! ¿Te da cuenta? Oh, oh. Soy chiquitero por la gloria de la Machu de Begoña. Y me dicen de la calzada porque soy de la calzada de Mayona, del casco viejo. ¿Te das cuenta? ¡Cobarde, yo puta! Vino tinto, vino blanco. Siete chiquitos, ponme viñardanza. Te digo vino por no llamarte, Sabino. ¿Te das cuenta? ¡Cobarde, pecataría! A mí me gusta. Pim, piribim, pim, pim. Comenzamos las noticias con un corresponsal, se le llama a esta figura, ¿no? La que nos sí. Hace labores de... A ver, la noticia es del 2021, pero pues ya que en el último programa pedíamos a la audiencia que hiciera sus aportaciones, yo hablaba más de experiencias personales, pero bueno, esta nos vale, esta es muy buena. Pues, uno de nuestros más queridos oyentes, el señor Borja, pues nos mandaba esta noticia. Nos la presentaba diciendo que nos iba a escribir, pero me adelanto para hazañas de borrachos, que esta es de kilómetro cero, casi. Puto crack, dice. Y la noticia reza así: un joven de 21 años de Sarrión ha sido detenido y puesto a disposición judicial después de que durante la madrugada del viernes al sábado se colara desnudo en el cuartel de la Guardia Civil de Rubielos de Mora y realizara algunos destrozos. Según confirmaron fuentes de la Benemérita, el joven se coló en el cuartel de Rubielos de Mora en calzoncillos y logró acceder al interior de los vehículos particulares allá aparcados. Uno de ellos lo destrozó, arrancando incluso parte del cuadro de mandos y dañando varias lunas. Después, a pie, consiguió acceder a uno de los pabellones del cuartel, al que se metió para echarse a dormir en un sofá. Los agentes lo encontraron ahí el sábado por la mañana dormido y fue detenido sin que pusiera ninguna resistencia. Solo faltaba. La verdad es que es para dar aplauso lento, ¿eh? Se la ha ganado. Oye, cómo se quejaría la torta, ¿eh? Debía ser de bermudenzón, por lo menos. Porque para meterte en pelotas y hacer esto... Y quedarte allí a esperar a ver qué pasa. Es una noticia muy, muy del estilo del programa. Y mientras vamos a imprimir el guión del... Va, allá vamos. Bueno, pues empezamos con las noticias y seguimos con la sección borrachos. Cazado en una carretilla elevadora, borracho, sin matrícula ni carnet de conducir. La policía local de Arrecife, capital de Lanzarote, detecta en un control policial hasta 45 conductores sin seguro ni TV y con más hostias. Luego pone aquí que el balance, habían pillado a mogollón de gente, total que uno de ellos iba con la carretilla elevadora, iba por la vía pública y cuando pararon le hicieron soplar y dio 0,44. Fantástico, ¿no? Que todo esto mientras el señor estaba trabajando. Muy bien, muy buena ejecución. Seguimos con más borrachos, ¿no? Sí, borracho con giro guión, además. El titular: se queda sin gasolina en mitad de la P7 y los mozos lo detienen por circular borracho y con un jilguero dentro del coche. Y el sospechoso tampoco tenía puntos en el carnet de conducir. ¡Qué sorpresa! Y vamos ahora con monos, que también me gusta mucho. Y es bueno, internacional. Mono internacional. ¿Mono borracho? O mono. No se sabe. No lo han entrevistado de momento. Un mono provoca un apagón masivo en Sri Lanka y deja toda la isla sin electricidad. Y nada, pues el país estuvo 5 horas sin luz y un mono se metió en una subestación eléctrica y jodió toda la red. No sabemos qué ha pasado con el mono, porque pone aquí: el animal chocó con el transformador ubicado en la estación eléctrica. El impacto del simio sobre el equipo eléctrico desencadenó un fallo en cadena que provocó la desconexión total del suministro. ¿Se quedó frito el mono? No lo sabremos. Tiene toda la pinta. ¿Qué pinta de que esta no ha salido? Y bueno, pues la persecución más lenta de la historia. Roba una minexcavadora, embiste a la policía, escapa a 19 kilómetros por hora por la autopista hasta que lo cosieron a balazos. Y eso, un hombre identificado como Joseph Shelby Jones, que había robado una minexcavadora, intentó huir de la policía a todo lo que daba la maquinaria. Esto pone la noticia, ¿eh? No es inventada mía. Una velocidad máxima de 19 kilómetros por hora. Su desesperado intento de fuga terminó cuando la policía abrió fuego, dejándolo gravemente herido. Y nada, eso, que le paró la policía, no quiso pararse, el tío se dio a la fuga. La policía igual iba sin coche y todo. Bueno, en Estados Unidos ni de coña. Y en primera persiguiéndolo. Y dice un testigo: fue como una escena sacada de una película, pero a cámara lenta. Y esto no sé si es accidente laboral. Bueno, detenido en Valladolid un ladrón reincidente que dejó cargando el móvil en el último local que robó. Bien, bien. ¿A quién no le ha pasado? Hombre, nosotros sabemos de un caso, ¿no? De alguien que entró a robar una furgoneta y se dejó el carné. Con el que se había fabricado... Algo había hecho con el carné, ¿no? Si no, no se explica, sino que lo sacará. Para oler la mesa. Y bueno, pues el hombre este pues fue a robar y nada. Le pareció buena idea cargar el móvil, se lo dejó ahí y... Ahora vienen un par de más animalicos que también me gustan, aunque no sean monos. Aumentan los ataques de mapache en Nueva Jersey. Autoridades piden máxima precaución. Y las autoridades han asegurado que están trabajando en colaboración con los servicios de control animal y los funcionarios sanitarios locales. En las últimas semanas, una localidad de Nueva Jersey que se llama North Bergen ha registrado un alarmante incremento de encuentros agresivos con mapaches, lo que ha llevado a las autoridades locales a emitir una advertencia a los residentes. Como el capítulo de los Simpson de los delfines, pero con mapaches. Se van a quedar el pueblo. Y ahora, unos castores tardan 2 días en construir varios diques que el gobierno llevaba planeando 7 años. La noticia habla por sí sola, ¿eh? La verdad que... Joder, macho. Esto Juan Ramón Rayo estará contentísimo. Va a votar a castores. Castores. Bueno, y la cosa que el coste de las represas para devolver los humedales a su estado original era más de 1 millón de euros. En 2018 iniciaron el proyecto y pues nada, entre papeleos, te has dejado un sello, venga, vuelve hoy, tal, pues aún no habían empezado. Y total, que a lo que fueron a mirar, estaban los mapas. Y lo mejor es que habían hecho las presas en los mismos sitios que estaban planeadas. Dijeron, hostia, como lo hagamos nosotros, tío, mis hijos ya ni lo ven. Bueno, o sea, hemos tenido mapaches, castores, mono. Llegas a sacar una de zarigüeyas y los bordas. No hay muchas noticias de zarigüeyas, ya pena. Busco. Es una pena. Ya busco. Te has puesto la alerta en el... Alerta zarigüeya. Ahora vamos con Nave del Misterio. Y dice esto. Captan un supuesto ovni en forma de cigarro en El Salvador y aseguran que no sería la primera vez. Y bueno, la noticia en sí es una chorrada, pero me ha hecho gracia lo del ovni en forma de cigarro. Y que no sería la primera vez. Han visto más pitis volando. Y para acabar la sección, pues vamos con gente espabilada. Muere un influencer de 21 años después de beberse una botella de whisky por un reto viral. Y eso, el incentivo eran 840 eurillos. Y bueno, pues la salió mal. O sea, será... Madre mía. Ha doblado servilleta, mal. Vamos yendo ya porque es La Habana. Ahí está. Pero... no te va. Pero vamos yendo, pero como yo quiero a mi manera, me dijo, subite. Y yo le dije, no vaya a acelerarlo. Ya acelero, pero entre 60 y 80 kilómetros por acelero. Y yo le piqué que está pendiente, que estamos llegando, pues un poco. Yo le piqué que hay que saber bajar y hay que saber subir. Y voló. Aceleró y atropelló y me hizo volar. Pues ¿y? Yo volé, él voló, pues yo volé acá por la bola y él voló y se falló con la pared. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. El archivista nervioso. Un viaje por el anecdotario del rock and roll. Vamos allá, ¿no? Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Y comenzamos una nueva sección del archivista nervioso, que viene a traernos más historias disparatadas del mundo del rock and roll. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos con otra historia loca que he encontrado por ahí, muy loca y divertida. Ahora estoy leyendo el nombre y creo que esta me la comentaste algún día. Sí, sí, es muy buena. Después de haber repasado Pink Floyd, Daniel Johnston y... Lynyrd Skynyrd. Y Lynyrd Skynyrd, sí. Hoy vamos... Hoy vamos, bueno, a ver si lo adivináis, porque es una historia de una persona que ha batido dos récords. Igual algún oyente cuando haga la pregunta igual le viene a la cabeza. ¿Pero deportivos o de qué clase? Pues son un poco tristes. ¿Deportivos? Pero no se puede llamar. No, deportivos no. ¿De ingesta de algún tipo de sustancia? No, tampoco. No va por ahí. De eso no. Me registro. Uno es la primera y única persona de la que hay registros que casi extingue una especie animal en un solo día. Para ser exactos, en una sola noche. Casi extingue una sola especie animal. Y el otro es... Bueno, el récord. Es bueno, más que récord, es la primera persona en ser demandada por el gobierno federal de los Estados Unidos por causar un incendio forestal. La primera. ¿Vale? Y luego fue la primera persona en grabar un LP en Sun Records. la discográfica de Memphis, que pues en la que estaban Carl Perkins, Elvis, ¿quién más? Ah, Jerry Lee Lewis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el homenajeado? Johnny Cash. Entiendo que vas a desarrollar ahora estos dos récords. Sí, bueno. Bueno, entre otras cosas, igual, sí, no lo sé. Sí, sí. A ver, lo primero, la información, ¿de dónde la has sacado? Pues bueno, de internet. Luego, un poco de la película esta de Johnny Cash, que se hizo hace unos años, bastante famosa, I Walk the Line. Y de un podcast en inglés que se llama All Damn Night. Y de mi memoria, porque, a ver, esta historia, es que esta historia, yo, pues dándole vueltas a ver qué podía contar o de quién lo podía contar, yo recordaba hace muchísimos años leer, ver u oír una historia de Johnny Cash muy loca, de que le prendió fuego a un bosque y casi acaba con una especie animal que son los cóndores californianos, ¿vale? Pues bueno, me puse a buscar en Google y no encontré absolutamente nada. Pero te digo que estuve varios días, pues yo qué sé, media hora buscando tal, y no encontraba nada. Lo típico, ¿no? Que algo te va a salir, sí, y no te sale, y te empezaste a rayar diciendo, a ver, sí, si me acuerdo, no, claro, no, digo, me está fallando la memoria. A ver si me falla la memoria o estoy mezclando aquí historias, porque podía ser, porque venía de hace muchos años. Pero al final dije, bueno, voy a buscarlo en inglés, a ver si sale algo. Y efectivamente lo busqué en inglés. No sé lo que busqué, Johnny Cash, cóndor californiano, algo así. Y salió y salieron varias cosas. Y entre ellas un podcast de un tío de ahí de Estados Unidos que hablaba de la historia. Y el podcast se llama All Damn Night, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta historia tiene las dos versiones. La oficial y luego la que os voy a contar, que es la real. Vale. Lo sabes tú de buena cinta. Es que, claro, amigo de los Cash de toda la vida. La real la contó su sobrino. Vale, su vale. Sobrino. Hubo un juicio. Bueno, la contó el sobrino y la contó con pelos y señales muchos años después. El sobrino se llama Desmond Felder. ¿Vale? Yo por eso es que le daba vueltas y dice, es que tiene que estar en algún lado, porque no sé. ¿Que la contó cuando ya había prescrito la movida o cómo? No, porque en cuanto le prendió fuego al bosque y casi se carga todo, ya sabían quién había sido por lo que ahora voy a contar. Pero vamos, que le pillaron con las manos en la masa al señor Johnny Cash en cuanto incendió las 200 hectáreas del bosque. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Pues hubo un periodo de tiempo, esto sí que lo he sacado de la película, porque sí que aparece, tengo que decir que en la película esto no sale por ningún lado. Hay una escena en la que está tumbado en una hamaca y parece que hacen un guiño y se ve un cóndor por ahí volar, lo que es un cóndor, y dije, pues igual hacen un guiño no daba, a esta historia. El presupuesto no daba para quemar 200 hectáreas. Y bueno, pues esto sucedió cuando cambió de Sun Records, que es lo que he dicho, el sello este de Memphis y demás, y se fue a Columbia Records en 1960, más o menos. En este año se mudó a California, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el que haya visto la película, el que sepa algo de Johnny Cash, sabrá que también era un tunante de los buenos. Pero de los buenos. Un vividor. Pero vamos. En toda regla, que es que de estos tíos de los 40, 50, que se habla mucho de los 60 y los 70, pero hay bluesmen y gente de country y demás, de lo que tienen historia de los 40 y 50, que tela marinera. O sea, no nos gustan aquí, en esta casa nos gusta. Es que hay cada uno. La vida disoluta. Los del artista. De los 30, 20 también tienen tela. Bueno, pues el señor Johnny Cash tenía una afición desmedida por las pirulas. Que pues barbitúricos, anfetaminas, absolutamente todo lo que pillaba. Era un fan de la química. Sí, estaba bastante mal. Y del bourbon. Entonces pasó una época bastante, bastante chunga. ¿Qué pasa? Que ya pues con todo el éxito y demás, pues la familia le empezó a decir, oye, mira a ver qué haces, te tienes que desintoxicar y tal. Bueno, pues cuando la familia pensaba que estaba en un buen momento, que ya estaba desintoxicado, le mandaron al señor Johnny Cash con su sobrino de pesca. Ah, que es el que luego cuenta el que luego cuenta la historia. Vale, vale. Por eso la cuenta el sobrino. Bueno, según cuenta el sobrino, ya de camino a los Padres National Park, el sobrino antes de llegar ya estaba hasta las narices de Johnny Cash porque iba en el coche plimplando ese fútbol mientras se comía las anfetaminas. Y estaba ya el señor, pues... Hay peña que lleva cacahuetes, cosas para brincar, este lleva anfetaminas. Pues así lo contaba el sobrino, el señor Desmond Felder. Y el tío ahí dándole la brasa al pobre sobrino, claro, ahí. Y otro diciendo, madre mía. Una turra. Y no va a llegar al parque ya, por Dios. Bueno, lo llevó de pesca a los Padres National Park, pero el sobrino estaba allí, llegó ya hasta las narices de su tío. Y no se le ocurre otra cosa a Johnny Cash que, pues, para romper un poco el hielo y tal, pues hacer una fogata. Yo me imagino que, es que me lo imagino haciendo la fogata para asar las nubes estas que tanto se llevan nubes, allí. Sí, para tocar unas canciones de campamentos. Más melón, lo que sea esto. Pero el señor Johnny Cash, pues hombre, entre los litros de bourbon que se bebería más las pastillitas estas de anfetaminas, pues no controlaba mucho. Empezó a echar leña al fuego, nunca mejor dicho. Literalmente y figuradamente. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Que las llamas, yo me imagino al segundo diciendo, pero tío, para ya, que es que va a llegar a una hoguera de metros y metros de altura. Bueno, pues alcanzó a la camioneta con la que fueron. Y la camioneta se empezó a prender fuego. Y una vez se prendió fuego a la camioneta, ya no hubo marcha atrás, no pudieron apagarlo. Se pudieron escapar resguardándose en un río y demás, y yendo río abajo, y quemó 200 hectáreas de los Padres National Park, en la que habitaban 53 parejas de cóndor californiano, de las cuales abrasó 49. Hizo la cena, preparó la cena. Sí, es que casi acaba con una especie animal en una sola noche. Por eso digo que es la primera y única persona de la que hay registros que casi la extingue una especie animal en un solo día. Bueno, obviamente le pillaron, fue a juicio. Y en el juicio la respuesta de Johnny Cash, que en aquellos momentos pues no estaba muy lúcido, imagino, tampoco. Su respuesta fue, y esto está en internet o en el... abro comillas. Yo no lo hice, lo hizo mi camión. Y como está muerto no le podemos preguntar. No me importan sus malditos buitres. Además de que no le interesa ni qué especie era, ¿eh? Qué putos buitres, como diciendo otros, sí, otros pajarracos. Qué sinvergüenza, madre mía. Pues bueno, por esta triste hazaña, Johnny Cash fue multado con $82,001. Lo equivalente a día de hoy a $600,000. ¿Vale? Y esta es la historia que yo creo que habrá mucha gente que no conocerá, pero que si os ponéis a buscarla, la encontraréis. Hostias. Es dura, ¿eh? Es dura. Hay que ver lo que nos puede costar los actos de un sinvergüenza sin control, ¿eh? Sí, qué peligroso es tener a un sinvergüenza sin control en un parque nacional, sobre todo. Con alcohol y anfetaminas. Y chispas, sí. Te iba a preguntar con esto, ¿tienes alguna historita más por ahí? ¿Aquí acabamos con Johnny Cash? Hoy acabamos con Johnny Cash. ¿Podría repetir las fuentes? Este sí. Lo podíamos dejar escrito. Uh-huh. Sí, sí. Vale, el podcast se llama All Damn Night. La película. Y luego la película I Walk the Line. Vale, si encontrabas algún link por ahí de internet, los ponemos también. Sí, que es la protagonizó Joaquín Fénix, se llama el tío. Ah, sí. Sí, El del Joker. Ha dejado de tener nombre. Ya es el Joker. Pues... Oye, y del señor Johnny, ¿no recomendarías alguna canción en especial? Para ponerla y que capen el programa. No, buscamos una versión. No se me ocurre. A mí no se me ocurre cuál pondría en este caso de Johnny Cash y Fuego, ¿no? De Ring of Fire, claro. Además iba a hacer una coña con esto y se me ha olvidado, es verdad. Tienes que apuntarte los chistes. Sí, es muy importante apuntarte los chistes con una palabra que te lo recuerde para que el resto no lo lean. Buah, pero hay muchas buenas, sobre todo de los últimos discos que saco, que eran todo versiones American 2, no me acuerdo, que hace la canción de Heart. Uh-huh. Esta que le gusta tanto a la peña, que es súper famosa. Eso es una canción de los Nine Inch Nails. Sí, sí, sí. O sea, son todo versiones de grupos, pero mucha gente no sabe que esa canción, cuando escucha una original del grupo original, dice, joder, no tiene... La letra es igual, pero no tiene nada que ver. De los Nine Inch Nails también habrá historias. Por nombre. Sí. Que el nombre ya... ¿Sabéis de dónde viene el nombre? De las uñas de 9 pulgadas. Sí, de 9 pulgadas. No, ¿de qué viene? Pues Trent Reznor... Esto lo estoy improvisando porque, pero vamos, también lo buscaré para hablar algún día. Trent Reznor, que es el que produjo a Marilyn Manson años en sus ya cuando empezaba a ser un poco famosete, es también un alicate tal. Y los Nine Inch Nails iguales. Bueno, pues el nombre de Nine Inch Nails viene de las uñas de 9 pulgadas que utiliza, parece ser, la gente para administrarse. Efectivamente, sí. Échenle drogas. Imaginación, audiencia. Sí. A ver, ¿de qué estamos hablando? Y no es para comer sopa. Efectivamente, sí. Bueno, pues tras este spoiler, igual lo dejamos aquí. Venga, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Venga. Y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí. Yo había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. No os lo perdáis, nos lo vamos a pasar Chachi Piruli en Zaragoza. Un abrazo, hasta pronto. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Pues sí, esta semana me parece que nos picamos las novedades y vamos a meterle un repaso a la agenda de conciertos y otras actividades del 19 de febrero al 5 de marzo. Y vamos a intentar poner, a ver si podemos poner parte de todo lo que hemos bajado. El jueves 20 de febrero en la sala Creedence, Albert Júpiter, dúo bretón de bajo y batería, exploración psicodélica a través de capas de ritmos repetitivos. Un looper, unos cuantos pedales y el viaje se vuelve ilimitado. El bajo se transforma en guitarras, violines psicodélicos, grifos, capas de sonidos etéreas o distorsionadas. En este segundo volumen, los sintetizadores también son parte de la aventura para completar su paleta de sonidos y llevar a la banda a nuevos horizontes. To have some of the they could come. I'm never a beat that's full of fun. Fuck up when it's all done.